Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Una setmana més aquí a Metal Vortex, un altre dimecres. En aquest cas, està baixant la temperatura perquè són les 8 de la tarda i és de 8 a 10. Comença a baixar la temperatura, per sort, en aquest país, en aquest lloc. Sí, la humitat és del jo què sé, del 78, del 97, del 47, de la sabata que més pugueu calçar, que podria ser, no sé, un 52 per donar una bona patada a certs, als temes que volguéssiu vosaltres. Bueno, doncs nosaltres anem a donar una patada als temes que més ens agrades amb la sabata, la mateixa que la humitat, del 50, del 60. Quin tipus de sabata porten aquesta penya? Diguéssim, mena així, un 90%, un 80% o són un 5%? Bueno, com Metal Vortex, diguéssim. Com Metal Vortex, un 5% per sota. O són... Aquest grup que vas a presentar té un 50, un 60, un 70%. Digue-m'ho. Mira, de humedad, tiene 1,29 para mí. Pues correcta, pues aquí Sergio os presentará el primer tema de Metal Vortex. Venga, después de estos comentarios bastante... Espero que no habéis apagado la tele porque no he acabado de entender todo lo de la zapatilla. No, no ha arrancado. Y la cosa promete que sube, va a subir la temperatura. Quedaros que la cosa promete. Pues nada, amigos, como sabéis, esta semana han tocado los Death Leopard y Motley Crue ahí en Madrid. Parece que un éxito de público. Y la pregunta que yo me hago es decir, hostia, tío, ¿pero cuánta gente ya hay, tío, infiltrada en el mundo del metal, tío, para que Death Leopard y Motley Crue, dos grupos que no pueden tocar en solitario ellos nunca, nunca en España, ya puedan llegar a meter a 25.000 personas? No me lo puedo explicar. O sea, es increíble. Hay mucha gente con mucha pasta que se ha infiltrado y aquí da igual, raste, que no sé qué, que no sé cuánto. Siempre están los mismos y no somos nosotros. ¿No os dais cuenta? En este caso, me da igual, absolutamente igual. Pero ahí está. Hace 15 años tocaron en Zaragoza y habían 3.000 personas para ver a Motley Crue. 3.000. Yo lo siento por nuestros oyentes que les guste Motley Crue y Death Leopard, pero a mí ni aunque me paguen la entrada hubiera ido. La verdad es que son dos cosas... Bueno, pues nada, pues bueno, vamos a poner... Hay cosas que se claro, ponen de gusto, moda, claro. Hay cosas que se ponen de moda y... Sí, sí, y sí, punto, totalmente. Bueno, de moda punto. Entre... Hay un público que ha entrado... Te venden también de... que es la última vez de Molly, pero te aseguro que eso no... Fue eso. Gente de todos lados. Claro. De Barcelona ha ido gente y ha ido gente de todos lados. Concierto único también, no es dentro de gira. Supongo que tal. También es verdad que era un fin de semana complicado. Rammstein también llenaron. El Rock Imperium de Cartagena también tuvo una excelente entrada. Recuerdo que hace 9 o 10 años tocaron Death Leopard con Whatsnake y Europe y lo pasaron del pabellón de Badalona al pueblo español. Al pueblo español, por falta de entradas. O sea, con eso lo digo todo. Sí, sí, pero o sea, hay veces que una cosa se pone un grupo, por lo que sea, ¡pam! Una buena publicidad, hay una gente que está ahí, que tiene su business. Correcta, aprende lo que estás diciendo. Bueno, pues ya está, tiene business, lo acabo de decir. Aprende lo que estás diciendo. Y o no es publicidad que esta peña no va. Bueno, es que hay publicidad por todos lados, el pirata este que lo escucha mucha gente, y estos rollos, y eso sí que cobran. Cobran mucho, por la publicidad. El BASA, que comenta. Correcta, correcta. Estás comenzando a hablar bien. Bueno, claro, claro, hombre. Hay dinero, claro que sí. ¿Dónde hay dinero? Ya sabes. Hay gente que cae. Bueno, hay gente que tiene pasta también. Tiene pasta. Y hay algunos que incluso no la han, nunca les han prestado atención y bueno, como te lo dicen mucho, mucho, mucho... Hostia, pues al final caes. Pues sí, pues al final caes. Sí, pues, al final que... Bueno, bueno, nosotros no hemos caído. Etcétera. Ninguno de los cuatro, ¿a qué no? Ninguno. Vaya, a caída. Bueno, vamos a poner un temita de los Def Leppard que estoy seguro que no tocaron. Vamos a poner de su primer disco uno de sus primeros hits que se llamaba Wasted. Yeah. Bueno, pues ja veieu aquí que comencem bé a Metal Vortex, aquí endarrerits tots i parlant de coses, aquí al carrer discutint i aquí jo, bueno, puc dir cosetes i temes així. Sergio, ¿en qué continúas? Bueno, pues nada, vamos a continuar, como ya sabéis, ya empezamos ya, este sábado hay un conciertazo en el Padró, en el barrio del Pepe. Sí, señor. Y bueno, y después hablaremos con grupos aquí de Camber Cader Festival. Bueno, mi barrio adoptivo. Mi barrio adoptivo. Bueno, estás en todos los fregados. Pepe, estás como Dios, en todos los lados. Bueno, amigos, vamos a continuar con un grupo que se llama Sanctuary, que por fin lo voy a poner, que llevo 80 semanas trayéndolo, y no lo pongo. Sanctuary es una banda de culto de finales de los 80. Después tuvo una mutación con el grupo, ¿cómo se llamaban aquellos? Los otros, que ¿cómo era la banda del tipo este? Pillado, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, después el tema número 3. Bueno, pues Sanctuary solo sacaron dos discos en su momento. Después... Pero Dios, que es el ¿parlas de la primera formación de Transmetal junto a Holy Moses y tal? No, esto no es Transmetal. No, es Sanctuary Antics. No, Sanctuary de Estados Unidos, finales de los 80. La verdad es que un grupo más que interesante. No recuerdo ahora mismo, porque como estamos en directo y aquí no tenemos chuleta, pues no me acuerdo con qué... Ya me iré acordando, igual me acordaré al final. Quedaos hasta el final del programa, igual me acabo acordando. Me acabo acordando del grupo que mutaron. No me acuerdo. Después el cantante, el vocalista este, se volvieron a juntar, creo que en el 2010-2012. Sacaron otro disco que está bastante bien. Y el cantante este murió, Warren Lane. Y ahora he visto, era un Bocas, ¿eh? Era un tío... De hecho, le partió la cara una vez, salió sin dientes, ¿eh? Un personaje, ¿eh? Parece que... No sé, de estos... Ya me entiendes, que hablan mucho. Y al final pilló. Habla y pilló. Sí. Y bueno, pues ahora actualmente están juntos y tienen un cantante que es clavado, tío. Pero clavado, ¿eh, tío? Bueno, pues nada. Esto funciona. Pues nada, vamos a poner el primer disco de esta gente, de los Sanctuary, y vamos a poner el tema que se llama Die Formation. No! ¡Ostras, Pepe, que no traes las gafas! ¡Pepe, Pepe! ¿Dónde te han dejado la capa? En un santuario, y que además recordaros que el 27 de septiembre actuará en la Sala Bóveda con motivo del 30 aniversario de... Mirror Black. Bueno, Sergio, recuerda la banda. Exacto, la banda, gracias a Pepe, que está muy conectado con las redes, y nuestros amigos que nos escuchan y sabemos que están a tope con Santuario. El grupo se llama Nevermore. Como chiquito. Ay, Nevermore. Nevermore. No, nunca más. Nevermore. Nunca más. Con The More. Nunca más. Nunca más. Bueno, vamos a seguir con el programa. Y lo vamos a hacer, bueno, hoy como todos sabéis es el, hace mucha calor, el Día del Orgullo Gay. Ah, ya, el Día del Orgullo. Vamos a poner a Freddie Mercury. Y vamos a, no, pero pero vamos, coincidiendo con una noticia, hoy o ayer han sacado un nuevo adelanto de lo que será su próximo disco. Y además, bueno, estamos hablando de Greta Van Fleet y su cantante Josh Kuzka, pues hace una semana o así, hizo unas declaraciones, lo que se dice vulgarmente, salió del armario, ¿no? Declaró su homosexualidad. Tenía pinta, ¿eh? No sé qué pinta hay que tener para ser homosexual o no. Pero todos, bueno, todos lo sabemos. Yo creo que se les nota más, otros menos, pero bueno. Pero bueno, nosotros estamos... La lástima es que, bueno, ha hecho estas declaraciones, obviamente, pues, coincidiendo con el orgullo gay, pero también porque en su localidad, en Tennessee, que quieren aprobar, ¿no? Los conservadores americanos quieren aprobar unas leyes que van contra la libertad, ¿no? De amar libremente, y pues aprovechando esto, pues él ha declarado su homosexualidad y ha ido en contra de la proclamación de estas leyes. Nosotros obviamente declaramos aquí el amor libre, estamos... Exacto, no nos importa, no nos importa. A nosotros no nos importa. De hecho, Rob Halford ha puesto un mensaje de apoyo al bueno de Josh. Y nada, decir que Greta Van Fleet, que sacarán disco Starcatcher el próximo 21 de julio y que actuarán en directo el 3 de diciembre en el San Jordi Club de Barcelona y el 4 en el Within Center de Madrid. Y bueno, pues ya habíamos hecho algún adelanto. Si quienes no los habéis escuchado, obviamente, pues si os gusta el rock setentero en general y en particular los Led Zeppelin... Es que esta es vuestra banda. Esta es vuestra banda, pero vamos, pero de aquí a Lima. Han sacado nuevo audio, pero no es un vídeo realmente grabado, titulado The Falling Sky. Y nada, sin más os lo pongo y eso. Y viva el amor libre y amaros los unos a los otros. Exacto. Venga. Y beber mucha cerveza. Esperamos el sábado en el Padrón. ¿Eh? Sí, señor. El barrio adoptivo del Alpe. Y a vosotros de Greta Van Fleet también veniros, ¿eh? Que ya verá la tolerancia que tenemos. We'll be right back. No estamos, ahora, vale, no estamos en pues, antena. Ahí hemos tenido a Greta Van Fleet. Somos muy al borde. Ahí hemos tenido a Greta Van Fleet. Joder, macho, es imposible que me quede esa frase igual. He soltado un discursazo que me cago en la... Ya no me va a quedar igual. Que compara con el David, el discursazo de Miguel ha sido la bomba. Ha sido la bomba, pero va a quedar ahí en el anonimato. Va a quedar en los anales. Está excelente, tío. Lo sé, pero... No, es irrepetible. Ya se acaba con la guerra de Rusia, tío, con esa, ¿sabes? Eso sí, es como como Forrest Gump, que también está hablando y no se le oye. Bueno, y llora, y el que está al lado llora, pero los demás no se han enterado. Bueno, pues vamos a seguir. Voy a... Ve diciendo, Pep. Sí, pues bueno, amigos, buena tarde, como siempre. Y pues aquí un Menda, como siempre, apoyando a las bandas locales. Pues esta vez nos vamos a Valencia con una muy buena banda de hard rock, rock and roll, en mayúsculas, fundados en el 2009... pero no es hasta el 2012, que es cuando se completan las incorporaciones y el grupo queda cerrado. O sea que, y con 12 de ya en el mercado, el primero en el 2015 y el segundo en el 2022, hay una solución con el tema Cállate, y me refiero a Rockbender. Ahora vosotros juzgaréis... Rockbender. Ahora vosotros juzgaréis las influencias que tienen, porque a mí me encanta y el que me conoce ya sabe de qué hablo. O sea que desde Valencia os dejo a Rockbender, un rock and roll de alto voltaje. Vale, bueno, ya está, ya lo has dicho todo. Sí. Ya está. Voy a pedir la presencia de Pep aquí porque... Sí. Bueno, ya sabéis, amigos, aquí empiezo a hablar un poquito porque hay un problema técnico. Supongo ¿qué queréis que os cuente? Que, es que hace mucha calor, sí, que no, que el sábado que va a haber cervezas a un euro y medio, va a haber también una pequeña delegación de la Cruz Roja, por si os encontráis mal. Sergio, atiende a lo que ha dicho. Dile otra vez el tema. El tema de Rockbender llamado Cállate. Ahí estamos, Sergio. Ya le digo, quedaros con... porque las influencias son muy claras. No sé por qué a todo me da igual. Ya me cansé, aún necesito escapar. Siempre lo mismo, es algo ritual. Aléjate o no te quiero escuchar. Sentir y aceptar. marionetas a merced del poder. Y como un fallo en el sistema ideal, hace ya tiempo decidí abandonar. Mi libertad manda y no el que dirán. Yo ya escapé y no te voy a escuchar. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Valencia llamada Rock Bender. Y como he dicho con el tema Cállate, como he dicho al principio, es las influencias que tienen. Vamos, para mí. Barricada. AC/DC. Buah, yo no sé, tío. Para mí, el que me conoce sabe que la mejor banda del mundo. Yo, para mí, son tíos. Sergio pues enseguida lo ha pillado. Sí, pillado. Aparte, ha dicho alto voltaje, y entonces ya me ha dado la chica. Icewangles. Porque yo domino la clave. Yo domino el inglés, amigos. Sí. Alto voltaje es high voltage. High voltage. Mira, aquí somos. Hostia, tío. Rock and roll. Vaya puto crack. Una muy, muy, muy, muy buena banda. Chicos, si queréis aprender inglés, Rock Bender. Bueno, estaros escuchando este programa Metal Vortex. Aparte de pasar un buen rato, aprenderéis bastante inglés. Bueno, pues ya sabes que esteu. Hasta la verdad. Sí. Esteu al 107.2 de la FM. Esteu a Metal Vortex. I, bueno, és que us podríem estar parlant de coincidències, de concerts que hem tingut de forma gratuïta aquí al que és el nostre perímetre, Sant Joan d'Espí, Cornellà de Llobregat. I és que aquest dissabte, hi ha un festival, el primer festival a la plaça Pallars del barri del Pedró de Cornellà. És colindant amb les Planes, diguéssim, seria el final. I s'anomena, aquest festival, Pedró Rock. Ho han volgut dir, és una forma vulgar, però és la forma que pot definir més a lo que és el barri del Pedró. Jo crec que és un gran nombre. La veritat és que no és molt original, però bueno. Però jo penso que també queda mal. Raro. Suena muy bien. Pedró Rock, Pedró no suena mal. Sí, sí, otro sí, barrio, sí. Sí, suena hasta no poético. No, sí, no, sí, sí, sí, sí. So, Pedró Rock. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, a mí no me desagrada. Yo que he vivido 20 años y buen barrio, ¿eh? Sí, bueno, se hacen cosas, sí. Doncs bueno, aquí us ho diu un tio de la zona franca. I allà estaran una penya, diguéssim, hi haurà quatre formacions. Estaran els de Maget, que són el futur heavy metal. Diguéssim, quan veieu al carrer, els podeu convidar una cervesa. Dins del concert, no, perquè no passen de l'edat permitiva per beure alcohol. O sigui, que ho feu des tranquis. Bueno, ya lo verán nosotros. Ens oferiran lo que és un heavy metal. Y tocan algún tema nuevo que yo fui a verlos últimamente. No sé si ahora mismo actualmente tendrán ya cantantes. A Sam Boy, y si sí, no, amigos, si tenéis un vermut poderoso, poderoso, igual podéis subir al escenario y cantar. O sea, si tenéis un vermut poderoso, ya me entiendes. Sí, sí, sí. Si esos vermut que se alargan hasta las 6 del concierto. Y que te vas arriba. Pero tened en cuenta que os pueden grabar. Y después podéis salir en el Facebook y la podéis cagar. O sea, pues estaran els de Maget iniciant el que és el concert i són uns xavalets que són el futur del heavy metal per mi, una de les futures heavy metal de Baix Obregat. Després continuarem amb el que són el, bueno, continuaríem amb Bunker, continuarem amb Sonic Weapon i amb Red and Rebel i bueno, anem a fer una mica de Wacker, Sonic Weapon, está sonando ahora mismo. I per dir-ho d'alguna mena, teniu aquest Sonic Weapon i després pues, vindran altres formacions. Per exemple, tenim aquí els Sonic Weapon, que podrien ser els Foo Fighters barrejat amb un Heroic Rocks. Madre mía, ja ho sé. Esto promete, eh? Esto promete. Continuaríem amb una formació influenciada per el rock americà, que podrien ser els Red and Rebel. Send me candle. hablar de... I acabaríem, diguéssim... Acabaríem, diguéssim, amb els Bunker, que en aquest cas els Bunker, diguéssim, va sortir del seu Bunker quan tenien, diguéssim, molta edat, però fent un hard rock and heavy metal de puta mare. Aquí tenim les quatre formacions. No es podeu tirar enrere a Cornellà de Llobregat aquest dia 1 de juny, aquest dissabte. I gràcies, Mario, per fer-me això i per poder-ho fer. Anem a continuar amb una altra cosa. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un disco que me ha agradado bastante, como dirían por aquí. Mario, no m'ha sortit com volia jo, ¿vale? Me ha gustado, ha quedado bastante mal, ¿eh? Pero lo ha intentado. Sí, perquè ho han intentat boicotejar. La intención es lo que vale. He dit que es callessin, però bueno. Que ya conocen a nuestro... Que conocen y tal. Él lo intenta, él lo ha hecho con todo el cariño, pero creo que no lo ha entendido nadie. I uns cabrons han intentat boicotejar-lo. Yo creo que nos han entendido. Que callessin. He dit calleu, sisplau. Ja, pero calleu, pero si es que no, hombre, esas cosas se explican. O sea, no sé. Bueno, pues nada, totalmente suspendido. Lo podréis ver muy deficiente. Encima en el escenario presentando a las bandas del Padrón Rock. Esperemos que tenga un gran día. Mira qué putada. Bueno, como viene. Mira qué putada, no se te escolta. Vaya, ya estamos aquí puteándonos, o sea... Pues nada, vamos a poner un disco que me ha agradado bastante, ¿eh? Que es el último de los Winger. Yo creo que es un grupo que con el tiempo han mejorado, de ser una banda bastante, bastante AOR, y han modulado un rollo que sigue siendo AOR, pero más hard rock. La voz del Winger la tiene más rota y se sale un disco más que decente. Vamos a poner el último LP que se llama... Lo tienes por ahí, David, ponte las gafas. No tiene. Pero, ¿cómo se llama? Ah, vale. A ver, pero tienes que escuchar también, ¿eh? Seven. El disco se llama Seven, bastante fácil. Seven, no Semen, ¿eh? Ojo. Terzo Seven, Blood, ¿no? Seven, y aquí ponemos la clase de inglés, ¿eh? Siete, ¿eh? Seven, siete, ¿eh? Y vamos a poner el tema Tears of Blood, Lágrimas de Sangre. Ahí tenéis a Silver. We'll be right back. Bueno, amigos, ahí tenéis a los Winger, ¿eh? Y ya está. ¿Qué os puedo decir más? ¿Os ha parecido la canción bien? ¿Sí? No, es un descanso. Ya pusimos aquí algún adelanto, iba a decir. Algún adelanto y está bien. Ah, Greta, vale, Greta. Bueno, ahora como lo hago yo... No, Greta no. Te deja tal hueco. Sí, gracias. O sea, el hueco, eso es de muy... no sé, aquí que tenemos aquí al pez, ¿sabe? Bueno, el hueco pues, no me suena... Eso es un palabrote, ¿no? Vamos a la zona franca, ¿no? Hueco. Ahí va a pasar la ITV a la zona franca, del Cocha. ¿Sí? Pues no vayas más porque tiene una fama... No sé, yo para mí va a ser maravilloso. Sí, porque va a comenzar a ficarme en la peña y tal, y comenzaba a posar defectes al Cocha. I això, i tal. I jo començava a xerrar, a fer bromes i acudits, i al final anaven tachant. Sí, sí, però fins que al final... ¿Sabes lo que le pasó? Pasó su coche, la ITV, y él no. Y él no. Ay, ay, ay, ay, pasar, diu, aquí estem invadint. Por los gases. Diu, aquí estem molt sonats pel CO2. Diu, però tu, el teu cotxe dona... poc CO2, però tu estàs donant unes calories que ni flipes. CO2 i unos, vamos, unos contaminantes. Sí, hay uno de los pedos más míticos de la historia. Además fue uno de estos sin decirlo, ¿eh? No, a traición. Eso es como... ¿Que hay de decir alguna cosa o qué? Bueno, vamos a seguir, vamos a poner calma. Ya sabemos que estamos en verano. Ya sabemos, David, que es el día del orgullo, relájate. ¿Qué? Pero vamos a ir con un trabajador incansable, trabajador del metal, un currante del metal. Yo. Tú no. Joder. Incansable e insaciable a la vista de lo... De lo entradito en carne es que el está. El Pep. ¡Udo Di Snyder! ¡Sí! ¡Udo sí, sí, señoras y señores! ¡Otro disco más! ¡Otro disco más! ¡Uno por año! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No para el colega! ¡No para! El 25 de agosto... De 25 de agosto, Touchdown se titulará el disco... Y el primero con Peter Bartels. El primero con Peter Bartels es la gran novedad. Sí, el señor Peter Bartels, no sabemos si también que si colaborará también en la composición. Sí, hombre, sí. No entes, ¿en quién compite? Suspendido. En la si estará en la, amigos, en la composición. Si queréis suspender hoy a David, hoy está un poco cargante, ¿no? Yo puede ser. Sí. Tenéis ahí el WhatsApp nuestro. Tomás de con Peter Baltes. Hoy lo podéis. Tomás de con Peter Baltes, ¿no? Está cargante o cargado. Las dos cosas. Mira, tío, estos no saben inglés, pues que son así. Ambas dos. Bueno, el caso es que eso, que no sabemos si estará en la composición y si además estaría guay, ya sé que es Udo, pero que tuviera sus típicas baladitas que canta él, que Peter Bartels tiene una voz excepcional. Sí, de hecho, los primeros de hacer cantaba en algunas, sobre todo en baladas y tal. Y luego en el rollo este que hicieron junto con... Hubiera estado muy bien que hubieran el Stefan Campbell lo hubieran convencido y hubiera sido 3-0 y la cosa hubiera cambiado mucho. Un desequilibrio entre Udo y Ace tremendo. Bueno, pues sobre todo las noticias esta. Y vamos a escuchar el tema, el primero en adelanto, titulado Forever Free, Lyric Video. Y bueno, escucharlo y luego hablamos del tema, a ver si lo habéis escuchado ya. Sí, lo he escuchado. Bueno, pues vosotros no lo habéis escuchado, no. Hacemos una primera impresión a ver qué os ha parecido. Udo y este Forever Free. Son desastres, ¿no? Bueno, pues ahí hemos tenido a Udo. Obviamente, pues Udo no va a cambiar ahora, no hay nada nuevo bajo el sol, eso es evidente, pero es lo que nos gusta, lo que queremos que haga Udo. Sí. Y además, en este trabajo, en esta canción en concreto, y supongo que será la tónica, la verdad es que un trabajo de guitarras excelente, muy bien trabajadas las guitarras, se nota que han tenido tiempo, y la verdad es que me parece un tema muy elaborado, muy trabajado. La mano de Peter Valtes se ve, bueno, no excesivamente, pero tampoco ha sido un... Se nota más su mano en directo, que tiene una ahora presencia... Ahora lo podéis ver en el Grass Pop que tiene una, de este año. Por eso, Peter Valtes tiene una presencia en directo mucha presencia, maravillosa. Muchísima presencia. Pero bueno, en disco pues tampoco es un bajista que diga... Para tirar cohetes. Sí, bueno, no, que bueno, se adapta al grupo, es un bajista que se adapta al grupo, a las necesidades del grupo. Es un bajista sólido, efectivamente... Pero no es alguien con un sonido especial que digas, es reconocible, ¿no? Podría ser cualquier otro. Pero bueno, la verdad es que para los amantes de Acem nos gusta, ¿no? Que Peter Valtes, claro, sobre todo vas en directo está allí, claro. Y el último concierto que hizo y estaba Peter Valtes, que se suponía que era algo provisional, sí. Pues el que nos digan que, bueno, que ya forma parte de la banda, para nosotros es una gran noticia. Pues sí, ¿verdad? Pues nada, seguimos, Pep, a ver. Pues bueno, seguimos. Bueno, escolta una cosa. Venga, ya está. Nema di... Lo que está de dir, no? Que en poca estona, diguéssim, començarem a presentar el que és el Festival de Can Mercader. Anda, anda! D'aquest any, festival. 2023. El último gran festival, que lo sepáis. De las. Que es para Wild Walking. Que estarà... no lo cubrimos nosotros, desgraciadament, este año. Es celebrarà el 22 de juliol al Parc de Can Mercader, amb una ubicació que no és l'habitual. Per què? Perquè sempre... La queixa d'un veí i un vot pues, val més que la de pràcticament 2.000 persones que acuden al festival en un temps. 4.000 l'any. Laura, tenim aquí a Laura, una de les persones que estan implicades en el Can Mercader Festival, i d'aquí un temps li donarem, diguéssim, una estona perquè pugui parlar. I presentarem, via telefònica, no sé com, però presentarem a dues formacions que són importants dintre del festival Can Mercader Festival. Home, són dels punteros. Són dels punters. Ok. Pep. Oh, bueno, amigos, pues ahora seguimos y nos vamos un poquito más para el sur, concretamente Algeciras. Anda, un poquito, anda. Sí, un poquito. Más al sur ya no hay nada más, ¿eh? Sí, con una banda que es como una ametralladora sónica, fundados en el 2008 y con dos trabajos de estudio. Pues yo os traigo un tema de un single que sacaron el año pasado, llamado Luz. Luz. Con el tema Mil Caras. Y me refiero a la banda de groove metal, Katiu. O sea que bastante para mí, que le he pegado así una buena oída a todos sus temas, son bastante buenos. O sea que desde Algeciras, talla de la buena con el grupo Katiu. Anda, ¿Katiu o Katiu? Katiu. Vale. Anula el maestro al fuego. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 26 graus. La humitat és del 78%. Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta super gran banda desde Algeciras con este groove metal llamada la banda Catiu, y decir que no tiene nada que envidiar haciendo este groove metal a ninguna banda, sobre todo americana. Una muy, muy buena gran banda de groove metal llamada Catiu. Bueno, pues yo voy a continuar ahora amb la promoció d'aquest dissabte mateix, Búnquer. Que la vida es un mar de ideas en que saber nadar. Entre vanas palabras, grandes mentiras y muy poca verdad. Somos profetas en una tierra. Aquest dissabte 1 de juny a la plaça Pallars teniu aquesta gent, els Búnquer mateixos. No podràs echarte atrás. Aquí teniu també alguna altra formació de les que estaran, Red and Rebel. Sigue con el pincel. El seu hard rock americà, doncs, ha portat, diguéssim, aquesta escena fora d'aquí. No semblen d'aquí. I ara continuarem amb una altra formació. Això són el Weapon. Poden ser hereus del Foo Fighters, però no ho són. Són d'aquí. I com a presentació inicial tenim els Damaged, els xavals, el futur del heavy metal. Sento no tenir coses en gravació perquè encara no ho tenen, però escolteu-los aquest dissabte 1 de juliol a la plaça Pallars. És el primer padró. Que sepas que al Paco le diré lo que acabas de decir, ¿eh? Que es los Foo Fighters, no sé. ¿Por qué has estat aquí? I es defense. I ja està. Hi ha una altra presentació que tenim aquí davant. y es el Juan Can Mercader Festival. El 2, el 3, el 4. Sergio, dígame tú quién pues, número. Pues no lo sé, pero aquí tenemos. No saps. Venga, va. Miguel, dígame quién. Vaya. El nombre de la edición, el nombre de la edición. Yo qué sé, te llevan un montón. Laura no sabrá decir cuál es. Ah, no. Es que aquí es ¿quién es el Can Mercader Festival? Vaya, que ya está. Está oferido. Micrófono, ya está con la pregunta. Comencemos en la puta merda, que pero sí. Tú seguro que dirías algo. Claro que porque diría. Tú eres de los que. Claro que diría. Lo dices. La 15. No, la 15. Claro que diría. Es al 13, como siempre. Vaya. Al 13. Vaya. Laura, buena tarde. Hola, buena nit. Benvinguda a Metal Vortex. Por cierto, y una altra cosa. Eso. I una altra cosa. Anem a posar cumpleaños feliz, no? No. Ho aneu a cantar vosaltres, cabrons. Vaya. Venga. Cumpleaños feliz. Te desea un cabrón del Madrid. Cumpleaños feliz. Gràcies per les birres. Doncs moltes gràcies per aquesta bona acollida que ens feu cada any. Ah, bueno, hòstia, mira com les vaques. Ja, sí, són uns quants. I ja veig que aquest estiu Cornellà ve molt calenteta de festivals. Sí. Nos tienes que presentar en varios festivals. Que sí, bueno, ahí, tenim el Padró Rock. Exacto. Que ho acabeu de dir, que és la seva primera edició i esperem que siguin... Un èxit. Moltes més. Eso es. Després també començaran les nits d'estiu. El dia 7 de juliol, també a Can Mercader... Amb els... Pero en el sitio habitual o no, eso sí, no, o no. No, también el sitio donde van a tocar el... Exacto. ¿Qué es la historia? Sí, un poquito más arriba, donde sí. Está la piscina. O sea, más cerca de San Ildefonso, ¿no? Por lo tanto, mejor. Sí, más cerca de San Ildefonso. Sabes que hay gente que por 10 metros igual no baja, ¿eh? Sí, no, va cerca del metro. ¿O fue en el Maginet? Sí. Sí, vale. Sí, para aquella zona. La gent, doncs, bueno, que vagi seguint el camí de la música. Ah, sí, jo crec que sí. Com en Patufet, allà anar seguint... Ah, el dia 7, a què hora? A les 9, Armfactory. Army Factory, nada menos, ¿eh? Sí, vaya, la cosa nuestros pinta... Nuestros colegas de Cornellá... Exacto, con gente con grandes elementos. Cuando veis la foto del cartel, conoceréis a más de uno, lo sabéis. Sí, muy interesante. Y bueno, y Can Mercader Festival, que este año hace su 25 edición. De forma formal, no. No. El festival pues empezó como un festival para promocionar la cultura de Cornellá. Pero no solo conciertos de música, igual podían haber... Y habían payasos, y habían trapecistas, sí, diría... Exacte. I des de, bueno, des de fa uns anys cap aquí, pues es va girar cap al rock. I bueno, ja no ho sé. I nosotros que lo celebramos. Sí. Nosotros contentos. Bueno, i les novetats d'aquest any és el que ha comentat el David. Que hem canviat la localització una miqueta més amunt d'on estaven. Uh-huh. Estem a la zona de piscina. Anda. Però per arribar jo crec que anirà millor. Sí, són 20 metros que hace que mucha gente... Le cueste. Sí, esos 20 metros, sí. Dices, hostia, pero 20 metros... Bueno. Pero que la gente no se espante, que está en el mismo recinto del parque, que es el mismo parque, que son 20 metros, son 20 amigos, metros 20 para metros. Más. Que sigan la música. No, eso. A ver, ya, ¿a según qué hora? ¿A qué hora empieza? ¿A las 7 has dicho? Empieza a las 7. A partir de las 7 ya veréis las hordas metálicas que suben, que bajan el metro, exacto, para allá, exacto. No hay problema. Y la música, pues eso, como Hansel y Gretel, el flautista de Hamelin. Igual, siguiendo la música todo. Sí, bueno, la gente que venga en metro, pues lo tendrá más cerca. Exacto, 20 metros antes. Ahí, ¿lo ves, Laura? Y luego también ¿Qué metro has dicho? Perdona. Metro de Gavarra. Gavarra. Bueno, Gavarra, San Ildefonso. San Ildefonso también. Línea 5. que se guíen por la torre de la Miranda. Exacto. Y si vienen por los ferrocarriles. Topa abajo, después, ¿no?, para subir ya. Esto es otro tema. Ese será otro tema, pero. Sí, pero es en Almeda, que también les deja muy cerca, muy cerquita del parque, sí, también. Y los autobuses también en la carretera de Hospitalet. Ahí tenéis medios de comunicación, sí, a, tu, a punta no pala. Excusa, o sea. No, no, no. Y a más este año contaremos con parking. Ah, con parking, el parking principal que hay para la piscina, toda la zona industrial, debajo del puente de la Ronda de Dal. O sea que hay bastante espacio. También para, me comentabas antes que además empieza justo cuando sale, cuando acaba la piscina, o sea que los piscineros pueden venir a... Pues sí, después del remojón, a tomarse una cervecita fresquita y a disfrutar de la música. Y igual el bar del Javi abre por la mañana para amenizar un poquito, pues mira, el tema, ¿eh? No, claro, estaría mal, pues, ¿eh? Estaría bien, estaría bien. Un vermú metálico. ¿Quins horaris? És un vermú, callero. Perdoneu, quins horaris en zones de Can Mercader? Perquè darrerament, després de la pandèmia, sí, diguéssim, hi ha un reaprofitament de l'Ajuntament, sí, perquè els horaris no siguin tan amplis. Quin horari té, ja que hi ha hagut queixes veïnals, sí, sí, per no que es faci en un lloc paradisíac com era el llac de Can Mercader de Cornellà, diguéssim, els lavabos al costat, que és una següent pregunta, sí, els lavabos estaven al costat, sí, com a serveis, i quins horaris us donen i quins serveis he ampliat? Bueno, els horaris seran els mateixos. Comencem a les 7 de la tarda i acabarem sobre dos quarts de dues, entre la una i dos quarts de dues. Quant als serveis, doncs, bueno, donarem serveis de barra, serveis de parrilla, d'entrepans. Els lavabos els posarem portàtils, també. Amb quina quantitat? Pues, doncs això ja no ho sé, però intentarem que siguin suficients. Femenins, masculins? Bueno, jo crec que seran mitjos, amb perquè... aquestes alçades unisex i, sí, i un adaptat, també. Un adaptat. Un adaptat. Us fan de lavabos. Per persones que... Us fan de lavabos. No, per, no, que per persones com tu. Per no, com... Tu va haver un lavabo per ti. Mira, escolta'm, no sé, l'altre dia entro amb el gos a la discoteca i em diu, perdoni, diu, aquest és un gos de sex. Diu, jo li dic, i em diu, tu no ets sec? Encara no. Dic, no et preocupis, que quan surti necessito. Flojísimo, flojísimo. Mal, además, mal, entrebancado, flojísimo. Un chiste de los peores que he escuchado en mi vida. Y mal contado como poco. Pero mal contado, pero... Bueno, al festival també poden vindre gossos, tothom s'admet. Tot tipus d'animals. Bueno, de hecho, hay animales, hay hombres que los patas. De dos patas y de cuatro patas. Perros, a mí a vegades se confonen, Bueno, tú eres el hombre, yo. Exacto, mejor ves como un lobo y el sábado disfrata de lobo que... Mira, os vaig a dir la veritat. X-Men es va fixar en mi per fer la promoció. El Lobezno, ¿no? El X. Bueno. Está aquí, Ángel, no lo había visto. ¿Qué tal? Llavors, diguéssim, quines formacions estaran al Camp Mercader d'aquest any? Bueno, aquest any... com intentem fer cada any, que sigui el més transversal possible, que n'hi hagin grups per tots els gustos, i tenim, com sempre, bueno, doncs grups d'aquí, de casa, com són Rebels One... De casa nostra. Sí, de casa nostra, de la factoria... O sigui, de la teva, jo no tinc casa. Rebels One, Contraband... de Catalunya també venen Angelica el Gell... Els We Exist, Heaven Did, no? Es diu així? Sí. Aquests, si no m'erro, van tocar a les festes alternatives de Cornellà el 2019. Ah, anda, ese dato no faltava. Sí, continuen existint, veus? Com su propio nombre... Jo els vaig veure en directe. Com su propio, nombre indica, siguen existiendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y vendet. Bueno, eso ya sabes que no sabemos en inglés. Aquest any, sí. I bueno, ja sabem que n'hi ha crítiques... Sí, no? I gent per tots els gustos. Tu domines les redes, no? I que hi ha mucha porqueria, no? Normalmente, no? No, perquè, bueno, hem decidit portar com el grup tribut a Maggots, perquè creiem que és un tribut que s'ho curren, que tenen un bon espectacle. S'han metido en les redes con ellos, con los Maggots, no? No, yo no me meto en las redes solo para cambiar cada festival. Vale. Bueno, el año pasado sí que esto ya lo solíais hacer, o sea que tampoco hay que dar explicaciones de por qué presentáis un tributo, ¿no? Porque yo creo que ya lo solíais hacer. Sí que es verdad que el año pasado no lo presentasteis. Habéis vuelto un poco a vuestro, bueno, a vuestro modus operandi que era habitual de traer un tributo. La verdad es que en el ámbito de un festival con 8 grupos, que uno, pues para traer un cierto tipo de público, traigáis a un tributo, además de una banda que tampoco es AC/DC ni el Metallica, que solo es Slipknot, que pese a tener su público tampoco es banda. Hay que tener en cuenta que, bueno, tenemos una subvención mínima y claro... Pues... El sábado le preguntaremos al Balmón, ¿lo conoces? Preguntaremos eso de que te suba él esto, ¿eh? Y a Slipknot, pues claro, no los podemos traer. Exacto. Pues traemos a Maggots, que también nos hará disfrutar y unas cuantas cervezas y ya está. Ya lo tenéis ahí. Sí. De fuera de Cataluña, pues Against Myself. De Ciudad Real, concretamente. Exacto. Pues vienen también. Con una voz femenina exquisita. La verdad. Las cosas consiguen. Y al cartel de Aquetain, y perdona Laura que te interrumpí, es un cartel de luxa, ¿eh? Se me inspira a las otras ediciones. Sí. Anda, Pepe, estás hecho un... ¿Te gusta más que el de Speed Rock? ¿El Andy de Speed Rock? ¿Cuál te gusta más? ¿Qué cartel te gusta más, el de Ca Mercader o el de Speed Rock? pasa la cabra. Pasa palabra. Bueno, y Stop, que también son de aquí, pero que ya van... van dar-se difans a traslladar-se a Regne Unit. I, bueno, doncs, ens ha agradat, no?, aquesta disposició a llançar-se de cap... Bueno, lo que hicieron muchos de la generación de nuestros padres, de irse fuera en busca de un sueño. Exacto. Y creo que esto pues bueno, dentro de nuestra generación, pues han ido a por ese sueño, o sea, fueron a Londres. Sí. Y bueno, a ver si es posible hablar con ellos, porque me gustaría, ¿no?, hablar de este tema. Sí, en concreto. Y han triunfado. Pero también es verdad que, piscina, que en Londres, que donde están afincados, te da mucha... Es otra historia, hombre. Es otra historia para tocar en salas y la gente es mucho más para ir a... Hay otra cultura. ¿La llevarás en inglés o no? Por eso, Miguel, decidieron ellos irse a Inglaterra y probar, porque a ver, ir a Inglaterra, aunque sí es verdad que tienen más posibilidades que ir a por ese sueño. Tampoco es tan fácil. Bueno, fíjate, tú pasaste de la zona franca al Padró. Lo tuyo no fue un salto tan grande, ¿eh? Lo sabes. No, pero por eso, ¿no? Que tiene todos mis respetos, porque ir a por ese sueño, ¿no? Sí. Y bueno, y conseguir... ¿Cuántos años dice que pues dices que creo, lo han hecho? Si no me equivoco, creo que hace unos 13 años pues, ya. 13 años, y seguir allí, hombre, o sea, que hay que tener un parell de collons para dejarlo todo. Yo voy a tener un somni. Em vaig posar de cantó. I t'hicieron la cucharilla. Sí. Y lo mojaste todo. Bueno, la cucharilla no, la empanada. No, em vaig posar de cantó. ¿Sabes cuál es la empanada? I somiava que tu t'ho veia d'una forma molt guapa. Ah. Molt guapa. La empanada. Sé com me vaig aixecar. Com una borratxera que te cagas. Ya está. No lo sabéis. Venir aquí en directo a los monólogos de David. ¿Sabes lo que es la empanada? No pasó la primera fase. No, lo peor es que le hicieron la empanada. Se puso de lado y le hicieron la empanada. No di lo de que es lo mismo, en Metro va sense calçotets. Que és lo mismo. Vull dir, sense pantalons, sense calçotets i sense... Hòstia, la empanada, sense vida. La empanada es lo mismo que la cucharilla, pero con rellena de carne. Venga, va, muchachos, que aprieta el calendario. Bueno, que todavía no ha acabado el cartel. No va a ser Galicia, me la empanada. No va a ser en Galicia. Y bueno, por último, pues tenemos a Legión, que ya aquí en Cataluña... Sí, está pues, más establecido. Los es una conocemos banda, sí. todos. Bueno, es un retorno también, hay que decir que es un retorno. Sí, es un retorno. Un retorno exitoso, ¿no? Por lo que parece, ¿no? Sí. Pepe los ha llegado. Sí, a ver, yo los vi el primer concierto que hicieron, de reunión, ahí en el... Y le diste se lo ha probado, ¿no? En el Celeste, yo que encara le continúo bien al Celeste. Sí, en el Celeste, sí. Ayer me llevo al Ramatat, yo continuo bien en el Celeste. Tímese de aquel bosque. Y va a ser un concert excepcional. A mi em van agradar molt el Legion. Sí, sí. La tornada que han fet, com a l'Eufenis, ha sigut brutal. Sí, suposo que bueno, l'experiència sí. de l'edat també, i si han sigut músics que mai han deixat de tocar, sí. perquè bueno, encara que sigui a nivell íntim, Jonathan... a nivell familiar... Bueno, Jonathan, Jonathan sí que no tocava enlloc. Bueno, però a lo millor a su casa feia les seves cosetes, no? Perquè jo conec molts músics d'aquella època que a casa seva tenen les seves guitarres i els seus aparells i continuen fent les seves cosetes. Algunos se han montado hasta su propio estudio y todo. Sí, sí, sí, que es verdad. Pastor, pero no de ovejas, no. De almas, de almas. De almas. Bueno, molt bé, ¿no? Sí, no, no, todos todo mis respetos, ¿eh? No, no, al revés, y si ahora mira, si vuelve otra vez a esto, pues estupendo, ¿no? Y bueno, y como siempre, pues cada banda pues tendrá el seu espai también de merchandising, para que la gente pugui comprar las seves cosetas. Y habrá vasos serigrafía, ¿no? Sí, los vasos ya son obligatorios ya en todos. Sí, pero yo puedo portar sí, el got de l'any passat. No, no puedes. El got de l'any passat i em servirà una cervesa. Todavía lo conservas. Yo creo que sí. Sí, ah, yo creo. Sí, el conserves, sí. Sí, el conservo, sí. Claro, el vaso de ¿y cosa, quin preu està la birra? Si me llevo uno de un litro... Pues això ja no ho sé, tampoc. Ai, no però bueno, polemizar, A veure, que jo m'acarrego més així de la... De la publicitat. De la promoció. Bueno, no vale, a quin preu està cada grup? A quin preu? Està con la publicitat. Tenim la subvenció. Laura, parem. Tenim la subvenció. Una pequeña subvenció. I comptant que hem de pagar a totes les bandes, que totes cobren, hem de pagar els tècnics de so, que tots cobren, hem de pagar els cambrers, que tots sobren, doncs no sé. Menos a tu, David. No. El cobra por ser speaker en el padró. És un pagament simbòlic, perquè no donem de més. Ojalá. Yo no me sé preguntar, pero las birras. Hablaremos con Balmón el sábado. A ver si lo he entendido. Quiero decir que las bandas a las cuales les agradecemos que su comparecencia cobran, digamos, por debajo de su caché, o sea... Sí, sí. Ellos aceptan esto con tal de estar en un festival. Un festival consolidado. Intentamos compensarlo. Y habrá camisetas del Camercade Festival, ¿no? Sí. ¿A qué precio? ¿Lo sabes? No, no lo sé tampoco. Vaya. No l'he portat avui perquè no m'ha donat temps. Sí, el David ja la té, ja s'ha pagat com la va comprar. Anda, vaya. Perdona, Laura me la va regalar directament. Vaya, exclusiva. Vaya, hay clases. Però no una, dos. Vaya, tanto rollo aquí de bronca y tal, y el tío ya tiene la camiseta y todo. Venga. Fuera, suspendido. Us dic una cosa, per la gent de Cornellà, és una samarreta de rellevància. És una samarreta... Aquest any han donat un puto cop. Sí, perquè si no és la penya portar el 08 aquest 40, Can Mercadera, Torre i tot això, imagineu-vos la Torre amb un nivell de Iron Maiden, la guitarra i darrere els grups. Imagineu-vos, és una samarreta de rellevància. Cuidado. La propera setmana porta-la... No, la propera setmana no. Jo t'enviaré la foto de la samarreta avui, demà, i la penjarem al Facebook de Metal Vortex. Molt ben pensat. Per davant i per darrere. La penjarem allà. Doncs, bueno, una altra cosa. Avui, per dir-ho d'una mena, no hem pogut comptar amb les dues formacions que estaven... Programades. I anava a dir dictaminades per estar en el Vortex. Però, bueno, i una era We Exist, Even Dead... i Legion, i mirarem dins del que ens queda de trucar telefònicament amb algú. Us deixem en un fons de We Exist, Even Dead, i intentem contactar telefònicament. Vinga, pues. We'll be right back. Lo que me gustaba y bajé especialmente. ¿Cómo que móvil? Sabes que le da mucho a la corda. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola. Hola, hola, hola, hola. ¿Hola? Hello. Hola, check, check, check. ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola. Hola, ahora sí. Joder, tío, que me falta puso los cascos, tío. Hola, buena tarde. Buena nit. Hola, buena, ¿qué tal? Bueno, pues tenim aquí a Way System and Dead i... Hola, zombies. M'escoltes bé, tu? Què tal, com esteu per allà? Què tal, com estem? Estem nosaltres estem de puta mare. Sí. Escolta'm, es que no... esteu participant en la... en la quarantena edició de Mercader Festival. Quarantena, exagerat. Sí, perquè, perquè és una edició després de la quarantena i dues edicions. És que tens que pillar l'humor del David, eh? Hola, zombis. Què passa? Se oye, que oye, qué miedo. No, home, no. Són zombis que hablan. Miguel, te voy a quitar el sitio, aquí se está de puta madre. ¿Hola? Escolteu, escolteu. Como Feijó. Escolteu, aquesta penyada aquí, aquesta penyada aquí no vol escoltar. Bueno, pues estem, estem parlant d'una formació que estarà aquí a, al Camp Mercader Festival. Què espereu d'ell? Pues una bona nit de rock and roll. Una bona nit de rock and roll. Vosaltres penseu que feu rock and roll? Bueno, feu una mica tot. Tot ve del mateix, al final. Tot ve d'allà, al final, sí. Però no, vosaltres igual fem una mica més durillo, no? Més hardcore o més metal, no sé, no, mica, sí. Quin estil practiqueu vosaltres? No, no ho sabem. Com que no ho sabeu? No sabem. Bàsicament partim del metalcore i anem fent una mica el que ens dona la gana. Sí, el metalcore. Os voy a dar una aportación a lo que acaba de decir. Yo soy Sergio. Bueno, no sé, no escoltem res. No me escuchas a mí? Ara. A mí sí. Exclusiva. Yo te explico. Es que se servían, porque están dos. Es un si hablamos dos a la vez. Muy peculiar. Muy peculiar. Es muy peculiar, porque ya te digo que el 70% de la gente que vaya a ir a ese concierto no conoce a ningún grupo. O sea, ya. Es brutal. No, es brutal. Ya te digo, 70%. Es como una fiesta de pueblo ya. Exacto. Es tradición. Entonces, vosotros tenéis que intentar a ese 70% de personas, intentar noquearlos. Y ese es el reto. No, pero nosotros vamos a por el 100. Vamos a por el 100, nosotros lo tenemos claro. Hombre, yo no, los de atrás no se salvan, ¿eh? Los de atrás no se salvan. Ara, hola, bona tarda, bon vespre. Soc Pep. I, bueno, només que recordar-vos que suposo que d'aquest 70% que diu Sergio de que no es coneix, jo me'n recordo que, perquè jo us vaig veure en directe, el 2019 veu tocar a les festes alternatives de Cornellà. Sí. Me'n recordo que, per cert, perquè era per aquesta data, me'n va sortir un record amb vosaltres tocant, que era allà al costat de l'estació de Cornellà. Sí, a l'aire lliure. A l'aire lliure, sí, senyor, me'n recordo de vosaltres. Si no recordo malament... No era el mateix dia que és el Camp Mercader? No era el 22 de juny? Bueno, no sé, és la coincidència que tenia. No, seria... No, clar, era el 22 de juny. No, les festes de Cornellà no coincidien. No acostumen a coincidir. Les festes de Cornellà sempre són al juny i el Camp Mercader, si no m'erro, són al juliol. Era la segona setmana acostumada. Però jo me'n recordo que era un dissabte i vaig baixar expressament per veure-vos a vosaltres en directe, de veritat. I no per quedar bé, amb vosaltres, perquè... No, la veritat, perquè ja us tenia fitxats, no sé ara pas per quin amic o tal, i la veritat que em vaig agradar molt, la veritat que sí. Bé, quatre anys després, eh? Sí. Bueno, pero tenéis que tener en cuenta que son dos años de pandemia, o sea que, claro. que nos visitáis a menudo. Bueno, soy Miguel, un placer hablar con vosotros. Mira, sobre todo quería un poco que nos dijeras un poco vuestra trayectoria, cuántos discos tenéis en el mercado. Si no me equivoco, el último es de 2020, que también vaya época para sacarlo, y que vuestro concierto, si, en qué discos lo vais a basar, y sobre todo si tenéis algún tema nuevo o algo que ofrecer a la audiencia. Pues mira, el disco es de 2020, pero tiene historia. O sea, nosotros sacamos el primer EP, que fue en 2016, luego sacamos un disco en 2018, y luego está el último, el Quimera, que sí que lo sacamos en físico en 2020, pero como pilló la pandemia en medio, pues como que paramos el lanzamiento digital y lanzamos como la mitad en 2020 y la otra mitad la estamos acabando de lanzar ahora a nivel digital. Vale, pero no lo pudisteis defender en directo, entiendo. No, ahora claro. Lo estamos defendiendo ahora. Entonces no. O sea, ahora es eso, estamos recuperando esa época, por así decirlo, acabando de presentar ya este disco. Ajá. Y ya por el siguiente. Pero sí, sí, nosotros no hicimos ningún concierto para público sentado, ni... No, al final nosotros intentamos... Esto es verdad. Público sentado. Vaya puta mierda, ¿no? Aquello de gente sentada con la mascarilla. Vaya broma. No, nosotros buscamos fiesta siempre en nuestro pueblo y es imposible para público sentado. Claro. O sea, la verdad es que es claro para vuestro estilo. Hubo gente que, claro, era o eso o no tocabas, ¿no? Vosotros preferisteis no tocar. Sí, sí, ni más ni menos. Ya, ya, pero bueno, que no todo el mundo... Vamos a todo el mundo que lo hizo. Y claro, no, sí, no, y nosotros hemos, al final, pues, o asistías o no asistías, o te quedabas en casa y algún concierto de estos hemos asistido, pero realmente menos mal que se acabó eso. Sí, sí. Estaba yo presente por incumplir la normativa, pero no podían los seguratas con el Sergio. Pues bueno, lo que decías antes de qué disco lo bajaremos, sí, habrán temas nuevos del disco último, pero al final nosotros tocamos las canciones que queremos, así que habrá un poquito de viejo, un poquito de nuevo. Vale, tenéis en cuenta que las canciones que más nos gustan tocar a nosotros es lo que vais a oír. Vale, tenéis en cuenta también que es un directo, ¿no? Que tenéis un tiempo limitado y por lo tanto iréis con toda la artillería, entiendo. Claro, por supuesto. Yo, y perdoneu, y torno a Rapatí, yo casé visa en directa, una banda brutal en directa. Ahí, pues nada, a sudar, ¿no? ¿Nos haréis sudar? A sudar, es que eso es lo que buscamos, o sea, si hay gente que nos está escuchando, o sea, preparaos para moveros. Hay gente. Porque no vais a ver un bolo tieso como un palo en la arena enterrado con cerveza, ¿no? No. La cerveza va a volar. Hola, compañeros, soy Ángel, también aquí del equipo de Metal Vortex, ¿cómo estáis? Somos una pecha aquí. Sergio. Sí, Sergio, mi hermano pequeño. Y primero antes, bueno, un saludo a vosotros, ¿no? Y también al equipo de producción que nos ha preparado esta entrevista con mucho ahínco y mucho esfuerzo. Y hablabais de directo, de tocar en directo. Nuestro equipo de producción nos anuncia que ha recopilado información sobre que habéis hecho o estáis aún acabando la última escena tour con Blaze Out en ciudades como A Coruña, Vigo, Zaragoza o Chichón. ¿Qué tal esta experiencia? Y los bolos están funcionando guay, nos lo estamos pasando de puta madre, sobre todo, y conociendo a gente muy guay y divirtiéndonos, que es lo que nos gusta. Y vendiendo mucha merchandising, porque veo que en vuestras páginas también estáis ahí muy puestos. Ay, la peña de momento responde bien, así que mira. Si la gente sigue comprando, nosotros seguiremos sacando. De hecho, estamos ahora haciendo pedido de merca, tía, porque... Hombre, a mí, si me regaláis el CD... Ya, se trata de comprar, Pepe, comprar. Hombre, apoya la música. Si me dais... Corta esto, por favor. Muy bien. Pues qué guay, tío. Sí. ¿Cuánta gente sois ahí en el borde? Escolta'm una cosa. Somos legión. Ah, no, que vienen luego, perdón. Escolta'm una cosa. Vosaltres porteu al mercat 3 LPs, no? Sí. Ara fa un mes i mig, dos mesos, vau estar a Madrid, no? Sí. Vau estar dos a Madrid. I per què a Barna només us coneixerà pràcticament per cap mercader? Home, tampoc crec que sigui així, no? A què dius? A nivell de concert d'aquest any? No sé. Perquè espero que ho porteu una lesió que en Mercader. El què? Perdona? Perquè espero que porteu una lesió a Can Mercader, no? Home, jo crec que sí, que la penya vindrà. Sí, tant. Sempre muntem els bolos a Barcelona molt selectivament perquè pugui vindre el màxim de gent i sempre espero. Sí, sempre ve penya. L'últim va ser a Fontana, l'últim aquí a Barna va ser a Fontana, diria. No, va ser a la nau. Sí? Ah, veritat. Us perdo. Us perdo. És que són varios. Si esteu apartats amb el mòbil o el que sigui, però us perdo. Aquí no tens, eh? Bones. Us perdo. Bon dia. Ara. Vale. Doncs és això. A nosaltres ens agrada fer-nos esperar a Barcelona. Sempre ens agrada. Ens movem una miqueta després de Barcelona i així la gent ve amb ganes. David, jo sé que s'escolto, eh? És que aquí tenim el tècnic de so. Jo sé que s'escolto. Jo també. Pero sí, hay una interferencia con el grupo Wagner, creo. Vale. Cuidado, ¿eh? ¿Qué dices? Bueno. Gracias, Però sí, sí, estarà guai la penya. El Mercader sempre està patat de penya. Bueno, tenim també pendents de... Ah, no, al final, continuem amb ells. Ah, vale, pues re, bueno, We Exist Even Dead. El vostre último disco és Quimera. Habéis, decís que estáis, que lo habéis como presentado como en dos partes. No entiendo esto un poco, ¿lo podéis decir? Vale, presentarlo, lo que es presentarlo en directo, vale. Lo estamos presentando ahora. Vale, lo vale. Que pasa es que lo empezamos a sacar a nivel digital y llegó la pandemia. Y nos rayamos y dijimos, ¿para qué vamos a seguir sacando los temas si no los podemos presentar en directo, que es lo que nos gusta? Uh-huh. Y al final lo que hicimos un poco así con las circunstancias, pues lanzamos el disco físico para quien lo quisiera tener, que lo pudiera tener, y nos guardamos los temas, los lanzamientos digitales, para irlos sacando una vez terminara la pandemia. Y ahora es cuando estamos sacando los temas en digital, en YouTube, en Spotify y tal, y los estamos presentando ya en directo, que es más divertido y nada, más emocionante que llegar con, mira, esta canción de hace un montón. Vale, entonces entiendo que hasta que no termines de presentarlo todo, esto de hacer las giras y tal, nos meteréis otra vez en el estudio a componer nuevamente. Bueno, ahí no, estamos. Ya cositas, ya. Vale. No tenemos fecha todavía para grabarlas, pero se estrenará pronto, yo creo. ¿Lo vais a intentar foguear algún tema para ver la reacción del público? De momento todavía no los tenéis demasiados hechos del todo. ¿Los nuevos que estamos haciendo? Sí, sí, lo que estáis haciendo, fuera de lo que ya tenéis grabado. Es que tenemos tres temas nuevos, casi, prácticamente cerrados. Sí, prácticamente cerrados. Ahí a Marsalva. Pero bueno, que se cierran rápido, por suerte. Por suerte fluimos y se va cerrando. Bueno, pues vamos a... Bueno, yo volía a hacer una pregunta primero en torno a ese Soc Pep, ¿no? Hola, Macus. Que es van conèixer el dia de la presentació ahir al Castell de Cornellat. Sí. Sí. Doncs jo crec que els vostres gustos, més o menys, jo crec que els que pot agradar a vosaltres són una barreja entre Linkin Park, Tool, Korn, System of a Down, si no m'erro, per aquí van els trets. Sí, sí, sí. Sí, sí. Total, que està... Doncs molt bé. No, es que me carré porque... Ah, això era... Eres sagaz, Pepe. Sí, sí, sí. Madre mía, cómo lo cagas. Bueno, exacta. Pues vamos no, a... Gràcies, digues. Al final nosaltres, saps què passa? Que sempre fem el que ens agrada, no? I al sí. final no és important. Pues fem metalcore o fem hardcore o tal, no. Surt un riff i el toquem i com que dic jo de bateria, que potser un tupa-tupa ho fa trash, o si ho fas a la meitat ho fa hardcore. Sí, t'entenc, sí, sí, sí. Al final, depenent el que ens ve, fem temes i al final tenim recursos d'això, de metal, de hardcore, de trash. Que més tenim. Sí, una barreja de tot plegat. Sí, també, sí. Algo més melòdic també, i coses més, sí, de tot, una mica. Estupendo. Bueno, pues vamos a culminar con la pregunta clàssica que le hacemos aquí a todas las bandas que van a Exclusiva. Participar en el Camp Mercader Exclusiva. Festival. Camp Mercader Festival, en el Parc de Camp Mercader, 22 de julio, a partir de las 7. We Exist Even Dead. Última pregunta, podéis contestar con un monosílabo si queréis, y si os queréis explayar, pero con un monosílabo. ¿Nos vas a volar la puta cabeza? ¡Madre mía! Eso que sí, ¿no? Pues nada, oye, muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Por coming. Con vosotros. Y nada, pues nos vemos el 22 por allí. Sí. Somos legión, somos legión. Si no es veiem al 1 de juliol a la Pallars, a la plaça Pallars de Cornellà, quatre formacions de rock i heavy metal, perquè vosaltres recolzeu a les formacions underground? Bueno, ja són unes... Ja, sí. Però d'assistència? D'assistència? No sé, jo sempre que puc anar un bolo, vaig. Doncs no sé. Pues l'1 de juliol vine cap aquí. Oi, tant, l'1 de juliol. Sí. Aquest dissabte, plaça Pallars. Però repartiràs bíblies o no, David? Aquest dissabte. Però he invitat tothom que vagi, jo he convidat tothom que vagi. Que el presento jo el concert, coño. Que sí, i reparte bíblies. Oh, Lord, my Lord. Adiós, bueno, vinga, una abraçada. Adiós, maco. Adéu, guapo, ens veiem. Adéu, som en legió. Adéu. Stop. Bueno, pues, ok, ja estem un altre cop en l'aire Y Ángel, buena tarde, buena nit. Hola, ¿qué tal? Que te has ficat aquí la pota y unas altres cosas, pero de una mena que te cagas, ¿no? Sí. A ver, aporta. ¿Eh? Aporta tancada y aporta oberta. Sí. Venga. Pues, parla. Hola, Wagners, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, a la espera de que dejamos el plato de Legion, ¿no? Como los cabeceras de cartel para de aquí unas semanas, que puedan venir en directo, aquí en exclusiva, en el programa. Pues nada, vamos a poner un tema de un grupo que ha tocado hace muy poquito aquí en Barcelona, en la sala que Pepe conoce como Celeste, también conocida como Razzmatazz. Hablamos del Culto. Gracias. Culto, para mí la última gran banda británica, bueno, dúo británico, Ian Ashbury y Billy Duffy. Y vamos a poner un tema que no es de su trilogía, en mi opinión, maravillosa. Hablamos de Love, Eléctrico y el Templo Sónico, sino de un poquito antes, Dreamtime, y un tema grabado en directo del Marquis del año 92, ese Spirit Walker. Y lo vamos a dedicar a un oyente que es un espíritu libre y que sabe disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Un pequeño yate, una pequeña fortuna. A. Marín. ¡El Culto! Plenty of oldies for you this evening. Bueno, un gran show, ¿eh? Los que estuvieses allí en la sala Celeste Ramatas. Y yo destacaría temas como este, Spirit Walker, y también me gustó muchísimo, como era de esperar, sobre todo de la etapa Love, Rain. Rain fue muy, muy bonito. Muy bueno, bonito. Yo no veía que estaba, pero a mí me han dicho que, diguéssim, The Cult va decepcionar moltíssim. Hombre, no sé, no sé. Allá en Asbury canta, no canta, canta ya bastante poco. Yo estuve en el concierto y sé que es verdad. Sergio. Sergio, bueno, que no me tires. Sergio, pásate un lado al micro, no sé lo que tienes allá. No sé, me tienes jodido ahí todo el día. No, te tengo jodido, pues no. Bueno, estaba diciendo que... Bueno, a ver, yo estuve ahí, ahora se explota bien. Apareció ahí en plan, bueno, estuve viendo por ahí, bueno, da pena verlo, pero había dos almas en ese concierto. Los fans de The Cult de toda la vida y había mucho heavy. Había pocos, pero unos cuantos. Y a los heavy no les iba. No les pues iba. La guitarra les parecía era flojísimo. Era turbo rock, total. Lo que pasa es que tú estás en la época... Demasiada distorsión. No me parecieron excesivamente potentes, la verdad. Tú estás en la época de Heavy Angel. Y por todo lleve Heavy. Ahora, The Cult tiene su gente y llenaron a tope. Ya está. Y hubo mucha fiesta. La peña iba bastante puesta. No sé, yo lo que escuchaba para críticas de... revistas corto, y cosas así que cobran eso pasta. Sí, curtísimo. Y totalmente el set list ya totalmente ya previsible y tal, que es una pena, ¿no? Demasiado electric, que está bien, ¿no? El electric, tío, de puta madre. Sí, tío, sí, ¿no? Pero bueno... Fue la mayoría de las canciones. Sí. Y del último solamente dos. Bueno, ahí sí que había un cambio de ambiente total. Mucho más tranquilo, mucho más, entre comillas, maduro, más... Bueno, para la gente que estábamos allí, que eras una media de 40 para arriba. O sea... Bueno, eso serás tú, menos yo, claro. No, tú subes. Mira, a 50. Mira, yo a 50. Torno a repetir, per cinquena vegada, no, quarta vegada. No he puesto el ni heavy ni metal ni. Arriba un moment que no està arribant a les persones. Ho vau dir. No en lo que es... Con tus rollos que ya te veo venir. Pero lo hablas por lo de Def Leppard y Molly Crew que antes comentabais en Rivas Vacías, Madrid. Venga, continúa, Sergio, con otra cosa. Que porque es igual de toda mena. Gran tema ese, Sergio, muy bien. Tío, pero posa el micro. No te vayas, hombre. No abandones el puesto. Fíjate. Bueno, pues nada. Pero bien, fíjate. Amigos, vamos a continuar con mi amigo David, que siempre es el que, con sus anteojos y tal, acabaremos de ver exactamente, porque por aquí tenemos algunos problemas visuales, pero relacionados con la edad. Entonces no acabamos de quedarnos muy bien con los temas. Estamos hablando de un grupo que ha reaparecido después de un montón de años, Savage Grace. Grace. De su no época, me estaría... pues, un LP y un mini LP, ¿no? Creo que tenían dos LPs o algo así. Y la verdad es que, bueno, era un grupo así tipo Speed, ¿no? Podríamos decir. Sí, va a comenzar en aquella fornada que se denominaba Speed Metal. Speed sí. Metal. Y bueno, pues en este LP nos han sorprendido porque, joder, han aparecido con un nuevo vocalista y tal y cual. Y la verdad es que, bueno, yo a mí... Nosotros también. Amb Sergio, que té la boca molt gran. Bueno, pues, es que, bueno... Los relaciono con este último disco. Me recuerda mucho a los Primal Fear. Entonces vamos a empezar con el último, este álbum que acaban de sacar. Muy sorprendente. Y a los que les gusta el heavy metal clásico y durete y con toques rapiditos, pues yo creo que os gustará. A mí me suena mucho a Primal Fear, ¿vale? Vamos a poner el tema que abre el disco de Savage. Sí, aquel mateix. ¿Veis? El Barbarian que... Pues ya está, pues a que os matéis. Pues venga, ahí lo tenéis. Apunta el tema. Es increíble, ¿eh? They beat, they tower the land. Bueno, doncs amb això quasi pràcticament acomidem el programa d'avui. I sí que és veritat que ha sortit una mica de façat, o el que sigui, és el que es met al Vortex. Fins la setmana vinent. La setmana vinent estarem una mica més tranquil·lets i us acompanyarem bona música. Habrá grupo de invitado también, ¿eh? No, sí. Sí? Stop, stop. Hòstia. Stop, stop. La setmana que ve, pues hem canviat. Bueno, us anunciarem a través del nostre programa, que és del nostre Facebook, de Metal Vortex. I avui no podem anunciar perquè ha hagut mogollon de canvis a través d'això, que eren telefòniques. En directe. Sí, l'entrevista que hem fet per telefònica ha de ser en estudi, Legion, amb telèfon. Tenen de venir també a el que és el Padró Rock aquest dissabte, no us oblideu, el Padró Rock. I, bueno, pues, ha hagut un descontrol bastant gran sobre que... sense posar més amunt. O sigui, fins la setmana vinent. Bona nit, amics de Metal Vortex. Fins la setmana vinent. No, no, i espero que us disculpeu. No te deje... Són les 10 de la nit. La temperatura és...